Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a este su servicio de información, información alterna hecha por y para ciudadanos. Informativo Somos Uno Radio, mi nombre es José Antonio Trujeque, servidor y amigo suyo. Tenemos aquí el apoyo en cabina de Juan de Paloma y en la producción nuestra querida amiga Gloria. Hoy que es viernes 9 de abril del 2010, pues les damos muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, sus centros de trabajo y de reunión. radio@hotmail.com. También tenemos un espacio abierto en Facebook que se llama Somos Uno México. Y desde luego, pues en el sitio web, en el sitio de la red mundial, donde nos hacen favor de escucharnos, www.somosunoradio.org. Desde Monterrey, Nuevo León y para todo el mundo, y a través de los diferentes portales e instrumentos de comunicación, donde ustedes, queridos amigos, pueden escucharnos. Por supuesto, en www.somosunoradio.org y en La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org. También en Radio Esperanza, en www.mneradio.org. Y en Radio Trinchera, en www.radiotrinchera.org. Desde luego, también a través de la VHF desde la Ciudad de México, en el 153.0125. Les proponemos el día de hoy, viernes 9 de abril del 2010, esta radiografía de lo que ocurre en nuestro país y en lo que llamamos, como siempre, nuestra patria grande, América Latina. Bueno, pues queridos amigos, aunque a veces somos reacios en concentrar nuestra información en el tipo de notas que tienen que ver con la violencia que inunda varios rincones de nuestra patria, Bueno, pues tenemos que dar cuenta de los hechos que suceden, que son muy graves porque tienen que ver con pues el deterioro de los derechos humanos a partir de la guerra declarada por el gobierno del señor Calderón. En ese sentido, pues les vamos a proponer las siguientes notas. Miren, la primera de ellas tiene que ver con que los papás de los niños baleados allá el fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tristísimo suceso, pues bueno, exigen justicia en el caso de sus dos hijos muertos a balazos, una situación trágica de verdad, impensable hace un tiempo, en fin. Pues bueno, los papás de estos niños pues exigen justicia, realizaron una marcha silenciosa en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una marcha que culminó frente al cuartel militar de aquella localidad fronteriza. El señor Calderón, sin embargo, insiste en sus declaraciones. Dice, permanecerá el ejército como apoyo en Ciudad Juárez. Esto a pesar de que la responsabilidad de salvaguardar, se dice así, la seguridad de los juarenses iba a ser trasladada de manera gradual a la Policía Federal y después a las policías estatales y municipal. Pero bueno, de todas maneras asegura el señor Calderón que el ejército permanecerá un tiempo más en Ciudad Juárez. Bueno, pues tenemos también esta nota que nos dice el señor encargado del despacho de Bucareli, Fernando Gómez Montt, se pone en una actitud retadora, ¿no? Echada para adelante. El titular de la Secretaría de Gobernación retó nuevamente a las organizaciones de la delincuencia. Les exigió que den la batalla de frente porque las autoridades, legisladores y gobiernos están dando la cara en esta su lucha. Así el señor Gómez Montt. Bien echado para adelante. Prueba de lo anterior es que envían más tropas a el estado de Nuevo León y a Tamaulipas, efectivamente. No obstante, toda la serie de sucesos de las que hemos sido testigos acá en el Tecnológico de Monterrey, con estos niños pues asesinados en las inmediaciones de Matamoros. El ejército mexicano reforzará con 1.200 elementos de alto impacto la frontera de Nuevo León con Tamaulipas. Esto lo asegura Javier Treviño Cantú, secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León. Les vamos a platicar también un posicionamiento muy fuerte, muy concreto que hacen organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en el sentido de que para ellas son muy desafortunadas las declaraciones del secretario de Defensa ante el Congreso. Ya les platicaremos esta nota tan importante. En una nota más, dentro del tono de que pues no todo está totalmente perdido en la militarización galopante que recorre del Bravo al Suchiate, nuestra República Mexicana, pues organizaciones civiles celebran la aprobación unánime de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Algunas organizaciones no gubernamentales de promoción a los derechos humanos dicen celebrar la aprobación unánime de un decreto que modifica la denominación del capítulo primero y reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que acota, pone límites a pues las facultades del Poder Ejecutivo para eventualmente suspender las garantías individuales. También les platicaremos. Una situación que vale la pena tener muy presente, queridos amigos, escuchas, tiene que ver con la situación que se vive en la región de Mexicali como consecuencia del sismo registrado el pasado domingo 4 de abril a las 15:40 horas, hora del Pacífico. Y bueno, pues les vamos a dar un detalle un poco más pormenorizado de la situación que se vive también allá en aquel puerto fronterizo de Mexicali, Baja California. Y por supuesto les tendremos el reporte de esto que llamamos nuestra patria grande Latinoamérica, gracias al servicio de Aler Contacto Sur, con la participación de nuestra colega Diana Cordero desde Buenos Aires con su columna El Tiempo. Gracias, muchas gracias, queridos amigos, escuchas. Muchas gracias por escucharnos en el informativo de Somos Uno Radio. Este es un esfuerzo plural y compartido de y para los ciudadanos. En el informativo Somos Uno Radio, no se olvide que tenemos dos vías de comunicación con ustedes. A través de somosunoradio@hotmail.com en la vía Messenger. Y pues desde acá también le damos gracias a nuestros compañeros de Radio Defensa Venezuela por acompañarnos en esta emisión del informativo Somos Uno Radio. Y también a quienes amablemente desde los blogs, las páginas electrónicas, desde otros medios virtuales, pues vinculan esta expresión de comunicación. Muy bien, pues vamos a la primera nota que tiene que ver con la tragedia que sucedió el fin de semana en las inmediaciones de Matamoros, en el fronterizo y vecino estado de Tamaulipas. Como ustedes saben, el antecedente es que una familia, pues para disfrutar de sus vacaciones, andaba en las inmediaciones de la playa Bagdad. Para los amigos que pues no tienen una información precisa sobre el punto de localización de esta localidad, Playa Bagdad, les podemos decir que se encuentra pues a unos escasos 2 kilómetros al sur del desemboque del río Bravo, en el Golfo de México. Es decir, es una localidad a donde se dirigen familias de clase trabajadora, familias de extracción popular de la zona fronteriza que va desde Nuevo Laredo, Mier, Camargo, Miguel Alemán, la propia Matamoros, de Monterrey, Nuevo León, también pues van por allá este tipo de familias con el perfil de ser trabajadores, no tienen lo suficiente para ir a las playas del otro lado, ¿no? Del lado tejano. Entonces, bueno, como ustedes saben, el fin de semana anterior, una de estas familias regresaba de Playa Bagdad cuando pues no les hicieron una seña lo suficientemente explícita a los soldados que estaban en un retén, y desgraciadamente pues los señores se pusieron a disparar ahora sí que a diestra y siniestra, ¿no? El saldo más triste de esto es que perecieron 2 pequeños. Vamos a decir sus nombres, cómo no. Brian, Brian y Martín Almanza Castillo. Esos son los nombres de los niños que fallecieron como consecuencia de estos operativos donde los soldados, pues bueno, le tiran a lo que se mueva, ¿no? Hasta ahora la información que fluye de parte del ejército mexicano no es del todo clara, lo cual nos hace pensar pues que en tanto no haya una versión oficial que se confronte con la de los padres de las víctimas, pues esta última es la que prevalece. En fin, les decía que Brian, Brian y Martín murieron el sábado por la noche en un incidente, en este incidente ocurrido en la carretera ribereña, allá por el rumbo de Ciudad Mier. Y bueno, pues tanto ha sido el dolor que originó la situación, pues la sociedad nuevolaredense organizó una marcha en la cual pues exigen justicia. Esto a nuestros compañeros, a nuestros amigos también que nos oyen de otras partes de la República, de América Latina, de otros lares del mundo, les podemos decir que pues la sociedad neolaredense, como en general las sociedades fronterizas, no se distinguen precisamente por una cultura de movilización ciudadana. Pero miren, la reacción que originan estas tragedias es que por lo menos pues salen estas expresiones de la sociedad civil para organizarse en el sentido de exigir justicia. Y bueno, pues María Guadalupe Castillo, madre de los niños, nos sigue asegurando que los soldados dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que viajaban, pese a que les hicieron señales de que iban pequeños, que iban niños adentro. Así pues, portando mantas y pancartas, los manifestantes manifestaron en Nuevo Laredo, allá por la calle Doctor Mier, y llegaron hasta la puerta del cuartel. Y bueno, ahí frente a la puerta del cuartel del ejército se detuvieron unos momentos, un buen rato, mostrando sus letreros de exigencia de justicia, de castigo a los culpables, para luego dispersarse. Bueno, en tanto esto sucede, el papá de los pequeñitos y un tío de ellos siguen internados en una clínica de especialidades, en donde, fíjense ustedes, hay vigilancia militar. Y estas dos personas, el papá y el tío de los niños, piden ya no ser acosados por los soldados. O sea, de ese tamaño está la situación. En fin, vamos a seguir con mucha atención esta nota de la tragedia de Nuevo Laredo. Y desde luego nos sumamos a dos puntos. El primero de ellos, pues nuestra muy sinceras condolencias, un pésame muy sincero a las familias de estos pequeños, y pues nos sumamos también a la exigencia de justicia, que se haga justicia, que se sepa qué pasó, y bueno, pues que los responsables, quien dio la orden de disparar, pues que comparezca. Esto no puede permanecer impune. Hace semanas el señor Calderón dijo, pues nosotros no nos importa combatir al narco, lo que nos importa es el imperio de la ley. Pues bueno, pues vamos a agarrar la palabra y nos sumamos entonces a esta petición de que se aclaren estos tristísimos hechos. Precisamente en esta tesitura de la militarización que se vive sobre todo en la frontera del norte, ¿no?, en la frontera con la potencia estadounidense, se había dicho que pues la Policía Federal progresivamente iba a hacerse cargo de las tareas de seguridad ciudadana allá en el puerto juarense, en Ciudad Juárez. Sin embargo, pues el señor Calderón dice que el ejército de todas maneras va a permanecer otro rato más por allá como apoyo, ¿no? Entonces, el señor Calderón explica que el traslado de funciones de seguridad en Ciudad Juárez del Ejército hacia la Policía Federal forma parte de la nueva etapa, así le llama él, de la estrategia implementada, y anunció que esta transición se hará después hacia las policías estatal y municipal. No se ponen plazos, no se ponen mecanismos de vigilancia, de fiscalización ciudadana. Desde luego, esto es efecto de la militarización, precisamente. Si hay algún plan para llevar a cabo esta llamada transición, pues solamente el señor Calderón y los mandos policíacos y militares lo saben, ¿no? Los ciudadanos pues están fuera de estos esquemas. En fin, y dentro de estas declaraciones hubo algún periodista que le preguntó al señor Calderón pues qué opinaba de la entrevista que tuvieron pues el señor Zambada con el periodista don Julio Scherer García, entrevista que, como sabemos, pues levantó y sigue levantando mucho, mucho polvo. Entonces Calderón se abstuvo de referirse de manera explícita al caso, pero bueno, mencionó que el compromiso de su gobierno con la seguridad y el combate a todos los grupos criminales sigue adelante, por igual, sin distingos y sin cuartel, así lo dice. Entonces, bueno, no se ve ni para cuándo este esquema de militarización se pueda atenuar. Así están las cosas. Bueno, en esta misma tesitura tenemos las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se pone en una actitud así muy echada para adelante, como les decíamos, y les exige a las organizaciones de la delincuencia organizada que pues ya salgan así como ¿se acuerdan ustedes las retadoras, no?, que había ahí en las escuelas? Pues a la salida nos vemos, a ver si eres tan acá, ¿no?, tan picudo. Pues más o menos en ese tenor, ¿no? Y las palabras textuales del señor Fernando Gómez Mont, que asume esta actitud retadora pidiéndoles a los narcos pues que salgan, ¿no?, que a darse de, ahora sí que de guamazos, ¿no?, que en nuestro caso pues lo traducimos como balaceras, con las consecuencias que ya conocemos en Monterrey y en otras partes del norte de México. Pues bueno, las palabras de Gómez Mont son estas. Fíjense bien. Nadie se ha hecho menso con el tema, ¿o qué? ¿Nos ven aquí embosados? ¿O nos ven en la sierra o en el monte dando entrevistas? Así, ¿no? Bien echado para adelante el señor Gómez Mont. En fin, entonces reconoce que la estrategia gubernamental contra la delincuencia, en esta estrategia, que es la militarización, reconoce que hay fortalezas y debilidades, así como ajustes que se definen sobre la marcha de los operativos conjuntos. Y bueno, abunda el señor Gómez Mont diciendo que estos señores, se refiere a los delincuentes, de repente salen de sus madrigueras y a veces el Estado está listo y con información suficiente para neutralizarlos, y a veces no. Entonces, bueno, esta es la tesitura donde pues vemos que es muy posible que haya hecho mucha mella la entrevista de Scherer y Zambada, en el sentido de que pues el capo sinaloense ahí está, ¿no?, y asume una declaración de que esto va a seguir por la estrategia insuficiente. Entonces Gómez Mont pues toma esta actitud de reto. En fin, en la conferencia se le pregunta al responsable de la pregunta de la política interna del país su opinión sobre las declaraciones precisamente de Zambada. Entonces Gómez Mont opina que el problema de inseguridad no es un problema de drogas, sino de secuestros, extorsiones y asesinatos. Va más allá y dice que el narcotráfico solo es un componente menor. Bueno, entonces el señor Gómez Montt trata de minimizar aquí la aparición pública de Zambada, diciendo que pues es un problema al que tacha inclusive de componente menor, ¿no? Y bueno, pues de esta manera trata de minimizar esta salida pública que tuvo el capo sinaloense, y bueno, parece contradictorio con la actitud retadora. Si son tan menores, entonces ¿por qué la actitud retadora, no? Parece un contrasentido. En fin. Aquí en Monterrey, Nuevo León, pues tenemos las olas de todos estos eventos en la tesitura que les estamos platicando, queridos amigos, en el sentido de que pues el ejército mexicano va a reforzar con 1.200 elementos de alto impacto la frontera del estado de Nuevo León con Tamaulipas. Esto lo asegura el secretario de gobierno del estado de Nuevo León, Javier Treviño Cantú. Entonces, esto se hizo, esta declaración se hizo al término de una reunión semanal del Consejo de Seguridad del Estado de Nuevo León, que integran los directivos de los cuerpos de seguridad estatal, alcaldes de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey y mandos de la séptima zona militar. Y bueno, pues esta presencia de alto impacto, como le llama el secretario de gobierno neoleonés, esta presencia va a focalizarse en los municipios rurales de General Treviño, Cerralbo, China, Bravo, Los Aldama, Los Herrera, entre otros. Entonces, bueno, pues no se ve ni para cuándo vaya a apaciguarse un poco toda esta situación. Muy bien, pues los invitamos a ir a una pausa, queridos amigos. Qué bueno que están con nosotros en este espacio de Ciudadanos por Ciudadanos, el informativo Somos Uno Radio. Les recordamos que tenemos abierta con mucho gusto la vía de comunicación vía Messenger en somosunoradio@hotmail.com, en nuestra página web, desde luego, www.somosunoradio.org. En Facebook también nos encuentran, cómo no. Nuestro contacto es de Somos Uno México. Entonces nos dará mucho gusto que ahí nos agreguen a sus contactos y pues tengamos un intercambio, impresiones sobre qué les parece esta propuesta, este proyecto de información ciudadana. Entonces vamos a una pausa y nos escuchamos en un momentito más. Muchas gracias. Hoy que cumple sus 4 años Escolapia, a su fiesta fueron niños a granel, a tomarse chocolate que Serapia les ofrece con un trozo de pastel. Pues por suerte pa' Escolapia su padrino 5 pesos como cuelga le obsequió, y con 7 que sacaron del cochino pa' pastel, galletinas y velitas alcanzó. Unos tipos se colaron por el vino y Serapia, que no es tonta, luego los corrió. Mala suerte de Tiburcio y de Torcuato, los hijitos de la viuda de Don Juan, no vinieron porque no tienen zapatos y ya están muy ofendidos los que traen. Mala suerte de Alejandra y de Gabriela, Las niñitas que en la escuela sacan 10 se sentaron a cenar sin llevar cuelga. No les dieron galletina, chocolate ni pastel. Si hoy es santo de Escolapia, traigan algo, no que vienen a la mesa como moscas por la miel. Ya no llores, Gasparín, no hay jaletina, ni me ensucies con los dedos el mantel. La pelancha ya se fue hasta la cocina a comerse los gorritos de papel. Le quitaron ya este vidrio a la ventana, Virgen Santa, si es el del televisor. Le sacaron al colchón toda la lana, los esquintes se metieron hasta el refrigerador. ¿Quién fue el bruto que orinó toda la cama? Hay malditos desgraciados, ¿quién demonios los parió? ¿Dónde están Cuarrascuas y Dorotea? Están nadando allá en la tina con Simón. Pirrimplín ya se subió hasta la azotea y un paraguas pa' aventarse se llevó. Por favor, una cruz roja, ya no aguanto. Cuando llegue que me lleve hasta el panteón. Hoy que cumple sus 4 años Escolapia, viva Herodes, o me vuelvo Napoleón. Hoy que cumple sus 4 años Escolapia, viva Herodes, viva Atlante, viva Chiapas, viva yo. Las grandes empresas capitalistas han provocado que nuestro mundo se esté muriendo. Calentamiento global y agotamiento de recursos naturales son algunos resultados de la depredación que hacen los países de primer mundo. Se estima que en las próximas guerras serán por el control de la poca agua potable que quede en el planeta. Unámonos en contra de estas injusticias, las y los jóvenes. Compartamos, reflexionemos y actuemos para defender nuestro planeta. La solución está en nuestras manos. Tomémosla. Utiliza solo agua necesaria para tus actividades diarias. No la desperdicies. Usa lámparas ahorradoras. Reusa, recicla y por encima de todo, alza tu voz contra el gran capital. Otro mundo es posible. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Buenas noches, amigos, qué bueno que siguen aquí con nosotros en el informativo Somos Uno Radio, en este esfuerzo de información de y para ciudadanos. Les invitamos de nueva cuenta a que nos hagan el favor, la gentileza de comunicarse con nosotros en somosunoradio@hotmail.com vía Messenger. Igual si nos pueden, si nos quieren enviar ahí algún mensaje de correo electrónico. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con la información de este viernes 9 de abril del 2010. Continuamos. En fin, como un contraste a las notas anteriores, pues nos vamos a permitir compartirles, queridos amigos, pues este posicionamiento de organizaciones civiles de derechos humanos sobre las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. Este comunicado de organizaciones sociales dedicadas precisamente a la defensa de los derechos humanos, el comunicado dice así: el día 7 de abril, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, señaló ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados la necesidad de la aprobación de una, entre comillas, legislación emergente que regule las actividades del Ejército en funciones de seguridad pública, porque reconoció: en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde. Estas son palabras textuales del secretario de la Defensa Nacional. El general Galván Galván mencionó la necesidad de que se faculte al ejército para que pueda ingresar a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse. Dentro de estas facultades que solicita el secretario de la Defensa también se encuentra el interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas antes de entregarlos a una autoridad civil. Ojo, esto es inconstitucional. Bueno, también pide intervenir comunicaciones y suspender actividades o el tránsito masivo de vehículos. Fíjense nada más, estas declaraciones implican romper con las garantías individuales establecidas de manera muy clara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, hay que ponerle mucha atención porque ahorita es esto, pero si le hacen caso, después van a pedir más y más y más hasta llegar a un franco estado de sitio sin que nos demos cuenta, Claro, bajo pretexto de que se trata de la guerra contra el crimen organizado. El secretario de la Defensa Nacional señaló que el ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más. Mostró la reticencia del ejército para que las reformas al Código de Justicia Militar permitan que los militares que cometan delitos en contra de civiles sean juzgados por tribunales civiles, y minimizó el número de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Si les parece, vamos a una pequeñita pausa de unos segundos en tanto pues esta información la digerimos y me permiten a mí también tomar un pequeño respiro. Continuamos. Muy bien, seguimos con esta nota. Entonces, declaran las organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos que las anteriores declaraciones del secretario de Defensa son extremadamente desafortunadas. Porque además el general Galván Galván señaló que el ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, mostrando la reticencia del ejército para que las reformas al Código de Justicia Militar permitan que los militares que cometan delitos contra civiles sean juzgados por tribunales civiles, y además minimiza el número de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Así las cosas, entonces, las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos califican pues de desafortunadas en exceso a todas estas expresiones del encargado de la Defensa Nacional, que pues bueno, ahora se quiere arrogar aún más facultades que por ley, por principio constitucional, le deben corresponder a las policías, autoridades emanadas de instituciones electas, como son los municipios. En fin, entonces, en reiteradas ocasiones nos continúan diciendo los compañeros de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos En reiteradas ocasiones, representantes del Estado han afirmado que la participación del Ejército en estas funciones será temporal y que corresponde a autoridades civiles y cuerpos policíacos, las funciones de seguridad. Bueno, este ha sido un señalamiento constante en espacios internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del mecanismo del examen periódico universal y recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la misma Organización de las Naciones Unidas. Al señalar que el Ejército permanecerá en las calles de 5 a 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión, el general Galván desconoce el carácter excepcional y temporal del Ejército en las calles, mostrando poca claridad en los objetivos de sus funciones y restando importancia al necesario fortalecimiento de las corporaciones civiles. Por otro lado, se muestra de nueva cuenta la opacidad de las Fuerzas Armadas al negarse a ser juzgados por tribunales civiles, tratándose de crímenes cometidos contra civiles. No podemos olvidar los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército. Esta situación muestra la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales y además muestra que el sistema de justicia militar no garantiza imparcialidad o justicia. Las organizaciones entonces mexicanas de defensa de los derechos humanos exhortan al Congreso de la Unión a ponderar por encima de cualquier petición los derechos humanos de la población. Se celebra que el día de ayer, jueves 8 de abril, en el Senado de la República, se dio un paso importante a favor de los derechos humanos al aprobar el proyecto de reforma constitucional en la materia. Y termina este comunicado diciéndonos que esperamos que las decisiones que tome el Poder Legislativo en estos temas estén a la altura de las recientes decisiones y no sean influenciadas por comentarios tan desafortunados como el efectuado por el general Galván en la Comisión de Defensa Nacional. Bueno, este es un señalamiento firmado por Redes de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoloyan, Red de Comités Comunitarios de Derechos Humanos de la Huasteca Veracruzana, entre otras organizaciones. Qué bueno que siguen con nosotros en este informativo Somos Uno Radio. Tenemos vías de comunicación con ustedes. somosunoradio@hotmail.com, vía Messenger. Y como no, en el número 83-75-36-24. Muchas gracias por escucharnos. Entonces, bueno, hay unas declaraciones muy importantes en el sentido de celebrar el proyecto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de acotar las facultades que de facto se estaba tomando el Poder Ejecutivo detentado por el señor Calderón, pues en el sentido de permitir precisamente de facto condiciones que vulneran los derechos humanos. ¿Cuáles son las pruebas concretas de estas condiciones de facto? Pues que los militares en un retén que por principio no está establecido como figura en la Constitución Política al existir libertad de libre tránsito, Entonces, estos señores, como se carece de un marco legal para sus funciones de policía, pues le disparan a personas como lo sucedido en Nuevo Laredo, como la tragedia ocurrida acá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿no? Un verdadero agravio para la Casa de Estudios. Y bueno, precisamente este proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados y felizmente aprobado, pues va a ponerle un acotamiento, esperemos que efectivo, a estas facultades de facto de las cuales gozaba el Poder Ejecutivo y muy concretamente el Ejército Mexicano. En este sentido también se le dan facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la figura del Ombudsman, para que realmente pase de estas cosas de recomendación, que pues las pueden tomar o no las autoridades involucradas, a que de recomendaciones pasen a ser decisiones con todo el peso jurídico, precisamente de obligatoriedad. Y bueno, pues vamos a seguir también siguiéndole la pista a esta noticia, que pues dentro de lo difícil que está el panorama nacional, pues representa un pequeño rocío de agua fresca en el sentido precisamente de que se le ponga un hasta aquí a la violación de los derechos humanos. Muy bien, vamos a esta nota que tiene que ver con lo sucedido en el Valle de Mexicali a raíz del terremoto que tuvo lugar por allá el anterior domingo 4 de abril. Es una situación que merece la pena tomarla en cuenta y pues nos vamos a permitir señalar algunos puntos para que tengamos entre todos nosotros pues un escenario más o menos claro de cómo pinta por allá la situación. Miren, la cifra de personas que desgraciadamente perdieron la vida fluctúa entre 2 y 4 al día de hoy, 9 de abril del 2010. Esto es según información del estado de Baja California. Y bueno, el número oficial de heridos es de 233 y el de damnificados es de 25,000. Esto de acuerdo con cifras del gobierno de Baja California. Esta cifra, según los medios de comunicación, de damnificados se eleva a 35,000. Según el gobierno estatal, hay 5,200 viviendas gravemente dañadas, 150 kilómetros de carreteras agrietadas que impiden la circulación, 60,000 hectáreas de cultivo de trigo, algodón y hortalizas inundadas, y los principales canales de riego agrícola del Valle de Mexicali están rotos. Especialistas han calculado que las pérdidas económicas a los cultivos fluctuarán entre 2,000 y 3,500 millones de pesos, situación que arrojará a la pobreza a miles de familias y a otras más, que bueno, pues se contempla que estarán dentro de la migración. Las poblaciones de mayor afectación están en el sur del Valle de Mexicali. Y bueno, son localidades como El Faro, Cucapá, Carranza, Oaxaca, Durango, Nuevo León, Sacamoto, Oviedo, Mota. El condado imperial en California, que hace frontera ya en el estado norteamericano de California, también ha sido gravemente afectado. Y bueno, pues el gobernador, el actor, este se llama, ¿cómo? ¿Terminator? Ese tipo, Schwarzenegger, nos dice aquí Samara, ¿no? En cabina. Bueno, pues él dice que también ha sido gravemente afectada la zona de limítrofe de California. Entonces, pues las actividades económicas del sur del Valle de Mexicali se encuentran en crisis total. El comercio, los trabajos relacionados con el campo y los servicios. Hay zonas aisladas por el difícil acceso como consecuencia de las grietas aparecidas en las carreteras. Bueno, pues a unas horas después de registrado el sismo principal, se registraron, valga la repetición, la redundancia, más de 800 réplicas, 8 de ellas mayores de los 5 grados Richter. Siguen brotando del subsuelo fuentes de agua rojiza caliente tipo geyser, fíjense ustedes nada más. Esto porque se encuentra la zona del terremoto en la faja de San Andrés, que es continuación del cinturón del fuego que va desde Sudamérica, Chile, pasando por las costas de Guerrero, Michoacán, y pues bueno, desgraciadamente ahí la propia península de Baja California pues continúa su tendencia a convertirse en una isla debido a esta situación. Entonces hay géiseres, siguen brotando del subsuelo, como les decíamos, estos pequeños volcanes. A su alrededor hay montículos de arena blanca muy calientes, se abren grietas, fluye agua del subsuelo que inunda muy vastas zonas. Entonces, pues los vamos a invitar a, queridos amigos nuestros, a pues darle seguimiento a esta nota sobre todo en lo que se refiere a los damnificados. Entonces, por aquí les estaremos compartiendo algunas ligas, alguna información sobre pues un eventual apoyo a los 25.000, 35.000 damnificados en aquella zona fronteriza. Bueno, pues vamos a una entrevista aquí con nuestra compañera desde Buenos Aires. Esto en lo que corresponde, perdón, a la sección de este su informativo Somos Uno Radio, que le llamamos la Patria Grande América Latina. Entonces, pues vamos a esta nota desde su columna Tiempo, que desde Buenos Aires, Argentina, nos envía la compañera. Vamos a escucharla muy atentamente. Diana Cordero, desde Buenos Aires, Argentina, en su columna En Tiempo. Buenas noches, les habla Diana Cordero, columna En Tiempo para Somos Uno Radio. Hoy el tema es Honduras, porque Honduras no ha dejado nunca de ser un tema. Por más que la prensa capitalista se empeñe en hacernos olvidar que existe la constante violación a los derechos humanos del pueblo hondureño, en un momento les ha venido muy bien el terremoto de Haití para implementar un show mediático, luego el de Chile, más tarde la supuesta violación a los derechos humanos en Cuba. Esto ha hecho que Honduras desaparezca de las noticias internacionales, pero permanentemente aparecen noticias, denuncias, reclamos de asesinatos, del aniquilamiento que se está llevando a cabo en ese país por parte de las fuerzas represivas, no solo las legales, sino los comandos paramilitares que, subvencionados y avalados por el poder oficial, pero también por parte del imperio y los grandes grupos económicos, están dejando a Honduras en una situación de indefensión muy clara. Los objetivos aparecen perfectamente delineados, no solo por la participación de Estados Unidos en el golpe, sino, como ha dicho Breny Mendoza, una investigadora hondureña, por la manera en que se ha conceptualizado y programado todo este periodo post-golpe de Estado en Honduras. El golpe se llevó a cabo porque lo poco que Honduras posee debe de estar disponible para los Estados Unidos y Canadá, pero también cada vez más para la Unión Europea, que quiere un tratado de libre comercio con Centroamérica, y hasta para países como Japón, Taiwán y tal vez China. Y desde luego, importantísimo, para esas élites hondureñas que logran beneficiarse con esos negociados que se hacen con las transnacionales, a quienes les venden los recursos del país. Es por eso que el proletariado hondureño y sectores aliados de las clases medias quieren hoy recuperar Honduras, ese país que se escapó de sus manos en beneficio de los poderosos. El golpe de Estado contra Zelaya aceleró la toma de conciencia de sectores populares, y esto parece, por suerte, que es imparable. Como dice Breny, a la mayoría pobre se le ha ocurrido la idea descabellada de querer decidir sobre el destino de la nación y gobernarse a sí misma. Quiere su país de vuelta, descolonizarlo y verlo refundado como una nueva nación que descansa sobre los pilares de la democracia participativa, derechos económicos y sociales para todos, y no solo para el 1% de arriba, que sean derechos colectivos, y la protección y defensa de los recursos naturales, telecomunicaciones, universidades públicas e industrias estratégicas nacionales para el bien común. Hay muchas cosas que no se dicen en los medios capitalistas de todo el mundo. Por ejemplo, que desde el golpe de Estado de junio, del 28 de junio del 2009, se ha llevado a cabo una matanza sistemática de sindicalistas, profesores y profesoras, del campesinado, las mujeres, la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, periodistas y jóvenes. El número de asesinatos políticos va más allá de 100 y sigue en aumento. Todos los días aparecen nuevas denuncias, todos los días aparecen nuevos asesinatos. La gran parte de estos son contra la resistencia. Y las autoridades locales no investigan nada. Justamente la población está indefensa porque, increíblemente, el ombudsman tomó partido por los golpistas. Eso hace que muchos de los asesinatos políticos sean encubiertos con métodos del crimen organizado para ocultar así la motivación política. Esto lo lleva a cabo la policía, pero también los paramilitares. Y esto forma parte de una campaña de limpieza política y social que no está declarada. Eso hace que los números que aparecen en los informes de derechos humanos resulten bajos en comparación con las muertes en otras zonas de conflicto en el mundo. No obstante, se está matando gente, y se está matando mucha gente. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas reporta tan solo 12 asesinatos políticos en noviembre del 2009, pero los números, como dijimos antes, son mucho más altos. Las cifras ascienden a más de 100. Fíjense que la comunidad LGBT sufrió desde junio del 2009 19 pérdidas. Las feministas en resistencia denuncian que el femicidio se ha disparado en Honduras, y los escuadrones de la muerte han asesinado alrededor de 150 jóvenes. En semanas recientes, la violencia contra los campesinos del Bajo Huan escaló de tal manera en el conflicto agrario que ha causado la muerte de varios campesinos, de un periodista que reportaba sobre esa violencia rural. Y sin ir más lejos, hoy han asesinado a otro campesino. Se sabe que hay tropas paramilitares que están pagadas por grupos económicos y que están detrás de muchas de estas matanzas en las zonas rurales. En el caso del Bajo Huan, un sector reformado que ahora está siendo aterrorizado por el latifundista más grande de Centroamérica y de Honduras, Miguel Facusa. Los asesinatos se suceden por doquier y son desgarradores. La semana pasada se asesinó un maestro frente a sus pupilos, el compañero José Manuel Flores, que era miembro activo de la resistencia. Como decíamos, la injerencia de Estados Unidos es clara. Fíjense que levantaron rápidamente las débiles sanciones económicas que habían impuesto después del golpe y dieron luz verde al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para que desembolsaran fondos al nuevo gobierno, ilegítimo de Lobo, pese a que este gobierno continúa violando los derechos humanos. Esos fondos generarán más deuda, deuda que tendrán que pagar generaciones de los sectores más desprotegidos y más vulnerables del pueblo hondureño, no de los más ricos. En función de este incremento de asesinatos, de criminalización, de amenazas, de persecución, de militantes populares, de gente de la resistencia y de las mujeres en particular, las feministas en resistencia han dado a conocer este siguiente comunicado que voy a leer ahora. Las feministas en resistencia participan a todas las organizaciones de mujeres democráticas e independientes, defensoras de los derechos de las mujeres, personalidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos, a feministas profesionales y al pueblo hondureño en general que, primero, las compañeras Erlinda Reyes y Alina Aguilar, miembros distinguidas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fueron capturadas el día 24 del presente mes y trasladadas al Juzgado de Letras de lo Penal de la Seccional de Tegucigalpa. Ahí fueron acusadas por la Comisión de Delitos de Sedición, Usurpación y Coacción en perjuicio del Estado de Honduras. Se les dictó arresto domiciliario y el día viernes 26 de marzo se les dictaron medidas sustitutivas como si se tratara de delincuentes comunes. 2. El día de ayer, viernes 26 de marzo, nuestra compañera, la poeta Rebeca Becerra, denunció que a eso de las 3:30 de la madrugada fue una vez más víctima de persecución e intimidación. Ella declara abiertamente que hace responsable al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, a la Secretaría de Seguridad y los implicados en su caso, por lo que pueda sucederle a ella y a sus hijas. Por lo tanto, demandamos con más firmeza que nunca la condena enérgica por parte de todas las organizaciones de mujeres del mundo de la brutal represión de la que son víctimas las mujeres miembros de la resistencia popular en nuestro país. La solidaridad internacional ante la situación de impunidad que prevalece ante los crímenes perpetrados en contra de las mujeres y miembros y miembras de la comunidad LGBTI. Su enérgica y unánime demanda a las autoridades del Estado hondureño para que se investiguen y castiguen los hechos criminales que se están cometiendo en total impunidad contra la seguridad de las mujeres y de todo ciudadano o ciudadana que ejerce su derecho a disentir y que luchan por medios pacíficos para lograr la transformación de la sociedad hondureña. Decimos alto a la represión, por la libertad y el respeto a la vida del pueblo en resistencia, ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres, por la emancipación de la mujer y de todos los oprimidos y las oprimidas. 27 de marzo del 2010. Desde esta columna acompañamos este comunicado, nos solidarizamos con el terrible momento que está viviendo el pueblo hondureño, exigimos a las autoridades que cesen la persecución y las matanzas indiscriminadas que están llevando a cabo, que se han cobrado la vida no solo de campesinos, trabajadores y trabajadoras, campesinas, profesores y profesoras, sino que justamente solamente en el mes de marzo han asesinado a 5 periodistas y 2 periodistas más han tenido que pedir asilo político. Por lo tanto, decimos no callemos, denunciemos, hagamos conocer lo que está sucediendo, la situación de persecución en Honduras y tratemos de derribar el muro mediático de la prensa capitalista y del imperio que está detrás de esa prensa. Buenas noches, muchas gracias por escucharme. Les ha hablado Diana Cordero en tiempo para Somos Uno Radio. Muchas, muchas gracias a Diana Cordero con su interesantísima columna llena de reflexiones en tiempo dentro de nuestra sección La Patria Grande, América Latina. Bueno, también le queremos expresar nuestras más profundas gracias a nuestro querido compañero René, quien pues tuvo la amabilidad de facilitarnos el enlace con pues este audio tan interesante de Diana Cordero, compañera de Buenos Aires, Argentina. Y pues con esto, queridos amigos, nos vamos por el día de hoy, viernes 9 de abril del 2010. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es José Antonio Trujeque. Gracias a Juan, nuestro querido compañero Juan, en los controles, a Gloria en la producción, a Paloma en la mesa de redacción, un saludo a nuestros compañeros de el Foro de Ciudadanos Libres, Cuarta República, a todas las expresiones de la resistencia civil pacífica mexicana, a los movimientos alternativos, y bueno, pues los esperamos en la repetición de esta edición del informativo Somos Uno Radio, mañana sábado, y pues nos vemos en vivo el próximo lunes a las 20:30 horas. Entonces, mi nombre es José Antonio Trujeque, servidor de ustedes. Que pasen muy buenas noches y tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto. Una vez, un país latinoamericano creyó en un cuento de hadas. Y desde entonces... Casi 4 millones de sus habitantes se quedaron sin trabajo. Básicamente, el 40% de su fuerza laboral no tiene ninguna prestación de ley. Millones ganan menos del salario mínimo legal. Quien recibe un salario mínimo ha perdido casi una cuarta parte de su poder de compra. Ese país es México, y lo que hizo fue firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos.